Muy bien, seguimos en la transmisión en directo y en vivo de Sonido Prevalece 4 y siempre están sobre la izquierda. Hoy estamos los tres sobre la izquierda, bueno, los otros están a la derecha, pero tenemos a los cuatro tantras en mi lado izquierdo y se van a presentar de uno en fondo. Esto es como Feliz Domingo. ¿Sí? El cofre de la felicidad está abajo, pero ahora se me presenta el nombre y apellido, cargo en la empresa y ese tipo de cosas. Bueno, acá Maru, batería, o sea, en el arco estoy yo. Lado izquierdo porque soy zurda, así que eso vale aclarar. Claro, no puedes dar vuelta a la batería. Matías a la derecha y no llega. No. Y después sigue acá Jupi. Yo soy Jupi, 9 de área. Goleador nato. Cantante y guitarrista. Más guitarrista que cantante. Pero ahí. Sigue. Sigue Miri, la bajista que va a ir a la defensa. Juega volante. Los dos. Qué complicación. No sabía. Se sentía como Eva Perón de golpe. Bueno, yo soy Gonzalo Gonza. Soy el que toca el sintetizador, los sintetizadores, porque sería sintetista, ¿no? Una cosa rara. El hombre de las máquinas. No sé en qué posición de la cancha de fútbol me correspondería. Sí, ¿no? Mediocampo. Por ahí, ¿no? Claro, pues ya, digamos, mediocampo creativo sí. O un Blas Armando Asunta, digamos, así, carnicero. Un Brania. Como Brania. Bueno, sí, o sea, nos pegaste del lado correcto, pues no somos estudiantes, así que. No, pero además te entendí perfecto. Claro. Me entendiste perfecto. Claro, o sea, rompe y pues hace un gol. Algo así. Es medio Verón también. Tenemos un poco de todo. Claro, es el hombre orquesta. Es la perfección esa conjunción Verón y Brania, es como, y no se puede como, pedir no sé, más. Y yo creo que más, no claro, se puede Verón pedir. Verón más Brania igual Gonzalo. Hay que verlo en la cancha. Bueno, esos son Tantra. Banda de Mar del Plata, y bueno, ¿hace cuánto que están tocando? Recién decíamos fuera de aire que los primeros años de la banda no se cuentan, digamos. Vamos a empezar por el punto crítico. ¿Cuándo la banda empieza a sonar como ustedes quieren? Y bueno, ¿cómo pasó desde aquella época hasta acá? Y bueno, la prueba de sonido de recién sonamos bien, así que... O sea, arrancamos ahora. Podemos definirlo como una banda nueva. 6 minutos. No, mira, con lo que hablábamos de que los primeros años no cuentan, también tiene que ver con... Sí, cuentan porque son años que uno también le pone un montón de garra a esto. Por ahí tiene que ver con que esos primeros años empezamos a hacer los primeros demos, a escucharnos, a ver qué sonido queríamos buscar, para qué lado queríamos ir. Y cuenta, pero... Por ejemplo, esos demos no están en ningún lado, los tenemos nosotros y capaz que dentro de muchos años lo vamos a quemar. Claro, claro, exactamente. Quizás por ahí, no sé, cuando entró Gonza, que fue en el 2007, ya estaba como bien ensamblada la cosa y fue en ese momento donde empezamos a buscar más el sonido que tenemos ahora, con los sintes, con... Siempre, bueno, fuimos instrumentales desde un principio. Ahora empezamos a incorporar la voz hace un par de años. Pero sí, más o menos como de esa época es que estamos más que nada ensamblados. No sé si están de acuerdo ustedes. Sí. ¿No? Yo estaba pensando una fecha junto a Pez en Abbey Road. Uy, sí. A partir de ahí digamos? Como que empezamos a sonar con... Mi primera fecha fue. La primera fecha. El debut de Braña Verón. Claro, sí. La dupla. Tres temas la... nomás igual. Además es parecido a Braña, tiene un aire. Hay... Mirá, eso es un piropo. Hay un aire a Braña, me lo han dicho. Acá en La Plata también. Sí, sí. Con Pez toca, o sea, tu debut fue con Pez. Con Pez, exactamente. Escuchan Pez. Sí. Hemos tocado mucho, son ejemplo de profesionalismo para nosotros. ¿Qué los llevó a hacer música instrumental? O sea, ¿qué potencial le veían? Bueno, o sea, porque generalmente cuando una banda de rock en general dice, bueno, vamos a hacer canciones así, cosas que... Por ejemplo, banda de tipos, hacemos canciones y levantamos minitas. ¿Sí? Y hacemos vida de rock and roll. Bueno, acá están en 50 y 50. Hay dos chicas, aparte conforman la base de la banda. Que generalmente es el trabajo suyo que hacen el gordo de la batería. Pero bueno, en este caso tenemos una baterista que es una chica linda aparte. Claro, ojo al piojo. Así que bueno, ¿cómo se les ocurrió decir, bueno, vamos a hacer música instrumental? ¿Cómo llegaron a esa conclusión o cómo derivó la búsqueda esa en hacer música instrumental? Sí. Se fue dando. En un principio solo estábamos ensayando y pensábamos en buscar un cantante, pero después estábamos muy cómodos, no teníamos pie de micrófono tampoco, y estábamos tan cómodos que tampoco pensábamos en buscar. Y nuestros amigos decían que así estaba bien, que estaba bueno, que le metamos para adelante, y salimos a tocar sin cantante. La verdad que estuvo bueno. Lo lindo de que sea instrumental, sobre todo para una banda que arrancar siendo instrumental, es que focalizás en otras cosas, en los climas, en los timbres del instrumento. Te va formando el oído, capaz de otra manera. No estás tan pendiente de lo que va a ir al frente de esa melodía. Y bueno, creo que en un momento como que queríamos más y incluimos la voz. ¿Hace cuánto que empezaron a hacer canciones con voz? Y el día que presentamos el disco Satori, uh-huh, fue la primera canción que tiene una letra hecha por nosotros. Y estuvo buenísimo. O sea, la gente ¿qué? Hace 3 años. Y lo vio muy... O sea, el público lo aceptó. Y creo que también era porque estábamos dándole una continuidad a lo que veníamos haciendo. Pero después empezamos a componer los temas nuevos inmediatamente. Y estábamos más pendientes de las melodías, no tanto de además de... No tanto, en realidad es como que siempre estamos pendientes de los sonidos, de los efectos, de la perillita, que si lo mueves más para allá, más para acá... Y cómo suena, y mira cómo suena esto, es muy divertido para nosotros ensayar, o sea, estamos con eso siempre. Pero además le empezamos a incluir una melodía o de guitarra o de sintetizador más clara, y ahí vimos que podía entrar otra melodía más, una voz. Y ahí empezaron a aparecer las palabras. Y ahí hubo que buscar las palabras, y bueno, salieron. Bueno, de Satori, que es 2010 hasta ahora, que estamos en 2013, ustedes dijeron que estaban preparando material nuevo. ¿Tienen planes de grabar ese tipo de cosas? Las letras, las canciones con letras, ese tipo de cosas. ¿Cuándo se van a meter en un estudio de grabación? ¿O tienen un estudio de grabación? ¿Lo graban en su casa? Porque hoy la tecnología permite grabar bastante bien. O sea que nada. ¿Cuáles son los planes que tienen así en ese sentido? Mira, justo estamos con ese plan, terminando de componer... los nuevos temas, canciones, no sé cómo decirlo, porque también es muy nuevo esto de la voz. Es un instrumento más para nosotros. Y bueno, estamos terminando eso como para entrar a grabar en diciembre, enero. ¿Cómo se llama? Como grabándonos los ensayos, ese tipo de cosas. ¿Tienen pensado grabarlo en Mar del Plata o van a un estudio? Estamos viendo. Justo ahora estamos viendo ese tema. Primero, cuando se cumpla cierto plazo, vamos a decir qué tenemos para grabar. Y podemos decir, ¿dónde convendría grabar esto? Y tenemos ya un abanico de opciones, pero depende de cómo lo querramos cerrar. Faltaría terminar unos cuantos temas más. No muchos, pero eso puede cambiar el rumbo del disco, y hay mil maneras de grabar. Se puede grabar toma directa, se puede grabar instrumento uno por uno, se puede combinar, se puede grabar una cosa en un estudio y otra en otro. No, y bueno, depende de cómo sean las canciones. ¿Ustedes son del tipo de banda que va a un estudio con todo preparado ya, o también se dan un changüí como para en el estudio improvisar un poco y decir, bueno, improvisale otro tema en el estudio? Hay un poco y un poco de... 50-50. Sí. Ah, mira, porque generalmente las bandas, más que nada por una cuestión económica, van con todo, se graban todo en 3 días corriendo, y después, bueno, lo mezclamos en casa, le agregamos las voces en casa, lo masterizamos afuera. ¿Ustedes, cuál es el plan que tienen? O sea, grabar todo y terminarlo, salir con el disco terminado del estudio. Yo creo que primero es terminar de componer, sí. Y ahí es como... Terminar de componer en el sentido de que, digamos, bueno, la canción, lo que estamos haciendo, estamos conformes de cómo está sonando. Y Y creo que ese changüí que vos decís del estudio surge ahí adentro cuando te vas escuchando, cuando vas viendo si ese sonido te parece que está bueno, si le decís, bueno, a ver, podemos poner una guitarra más o sonidos nuevos que se dan ahí en el estudio, que a veces en la sala de ensayo no los tenés. Y creo que está bueno dejar ese espacio abierto para que salgan cosas que por ahí en la sala de ensayo no están o uno se da cuenta en ese momento que ahí terminaste de componer, claro, el tema. Estar abiertos, digamos. Estar abiertos en lo creativo a lo que pueda surgir. Claro, es lo que hacemos siempre, claro, pero en el estudio lo mismo. Claro, es como darse un margen de creatividad adicional, digamos. Claro. Sí. Igual yo intuyo que todo va a ser mucho más, un proceso muchísimo más rápido que el del primer disco. El primer disco de una banda tiene cosas accidentadas en el tema de la organización. Sí, aparte es como que hay un material acumulado que es mucho generalmente. Exacto. Y hay que empezar a descartar y eso también lo quiero grabar. Tal cual. Sí. Es un compilado de lo que venís haciendo hasta el momento. Eso es un primer, casi siempre eso es un primer disco. Y generalmente es un pantallazo anacrónico porque ya los músicos están en otra cosa. Y de golpe tienen que grabar material que tiene un montón de años y que... Muchas veces se da que en esa fase, del momento que lo van a grabar, ya es como que están desconectados de esos temas. Sí, o sea, sí. ¿Y cómo hace un músico para trabajar eso? O sea, en la cabeza, ¿no? Decir, bueno, también. Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil porque. Por ejemplo. También, pero. Se supera. Yo creo que es diván. Porque uno. Los temas son una parte tuya que no, primero que no querés dejar atrás y a veces uno no puede ser objetivo y decir no, este ¿por qué no? ¿Por qué este sí? Quizás lo que pasa, como decíamos en los primeros discos, el primer disco de cada banda es grabar todo lo que venís haciendo hace tiempo y lo que queda afuera, es como... Claro, es como cerrar una puerta. Pones un límite, ¿viste? Claro, exacto. Y después decís, claro, ese tema que tocábamos, medio que lo tenés como olvidado, ¿viste? Claro, es para los vices y los posteriores discos de rarezas y esas cosas. Igual nos viene pasando que los temas de Satori los estamos tocando muy distintos. Claro. O sea, ¿no? En su esencia son las mismas canciones, pero sí, no son los mismos dedos, ponerlo de que Jupi toca la guitarra. Que ahora, porque en ese entonces ahora, porque cambiamos como persona. Gonza también toca, y Maru también están, bueno, Mini no está en el disco, pero justamente no hay justamente eso, hay otro bajista, bueno, otro, antes era un varón, y el sonido cambió y las canciones han cambiado un poco, tienen otra impronta y bueno, eso es inevitable, eso hay que permitírselo también. Para uno como músico es interesante, ¿no? Abordar lo mismo desde otro lugar y, o sea, es en definitiva son las mismas canciones tocadas un poco diferentes, pero en definitiva son las mismas, ¿no? Con las cosas que uno quiere o que le sale tocar en el tiempo presente, ¿no? Si no sería una copia desteñida de lo que fue hace unos años, ¿no? Bueno, ¿cómo influye dentro de la química de un grupo? Y en cuanto desde el punto de vista sonoro también, la inclusión de un miembro nuevo. O sea, se va uno, entra otro. ¿Cómo cambia, cómo se genera una nueva química? ¿Cómo se trabaja eso internamente dentro de la banda a la hora de ponerse de acuerdo en cuanto al sonido? ¿Qué es lo que quiere cada uno? ¿El aporte que puede generar la persona que ingresa? Bueno, Mili es una persona bastante fiel a cómo venían los temas y a medida que lo va tocando, lo fue asimilando y... Bueno, van saliendo más Mili. Claro, los temas nuevos son más Mili, digamos. Claro, pero bueno, no es respetuosa igual. Aparte vos sos chiquitita, se pone coscorrón. Y... Claro, lo que pasa es que zapamos mucho, entonces también hay ideas que pueden surgir de ahí donde yo voy a tocar con mi estilo, porque el primer disco por ahí era, por lo que me contaron ellos, por lo menos lo que entiendo yo, es que las composiciones también dependían mucho del bajista por el estilo que tenía, que era bastante fuerte, digamos. Y yo por ahí soy diferente. Entonces sé que si ahora vamos a zapar no va a sonar al disco, porque ya directamente yo no tengo ese estilo. Pero los temas que son originales de ellos, sí era todo a moldarme. Y, y respetar lo que está grabado. Igual otro bajista entre medio, o sea que también los temas nuevos algunos tampoco son, o sea, temas nuevos que tampoco están en el disco, pero tampoco los, o sea, los escribió otra bajista. Entonces, también eso. Entonces hay como una degradé casi, o sea, hay como una cierta, me siento matiz hasta llegar a donde estoy yo. Y después, bueno, ahora además veremos cómo sigue. Bueno, ¿cómo es el trabajo, por ejemplo, de ustedes conforman la base de la banda, o sea, la base, de la típica base, bajo y batería? Claro, bajo y batería, ya se están agarrando los micrófonos. Vamos, las chicas, mujeres. Claro. ¿Cómo construyes tantos los temas? ¿A partir de riffs de guitarra, de arreglo, de una idea que viene alguien, o lo trabajan entre los cuatro, van zapando y salen los temas? Componemos todos juntos. Sí, todos. Es muy libre. Está bueno. Está bueno porque es algo que no pasa en todas las bandas, o sea, no lo digo como en mi banda pasa esto, pero no pasa en todas las bandas. Por lo general siempre hay alguien que trae una parte, o siempre hay un compositor que viene con todo el tema nuevo, así, completo, y vos tenés que tocar lo que ya está ahí armado. Y nosotros siempre fuimos de la idea de componer todos juntos, de armar todo. Qué sé yo, si yo estoy haciendo una base o Jupi está tocando algo, bueno, seguir eso y tratar de ir ensamblándonos de a poco todos. ¿Se puede componer desde la batería, por ejemplo? Sí. Bueno, eso iba a ser. Ella propone un pulso y. Uh-huh. Y eso no fue pauta. Se sigue eso y eso te va sugiriendo. Sí, básicamente capaz que arranca muchos temas de la batería. Bueno, porque en general es muy en general es el guitarrista el que viene con un riff y dice, bueno, trabajamos alrededor de esto. O sea, evidentemente los de ustedes es mucho más democrático. Sí. No, es que no me acuerdo los riffs después. Casi no lo grabás en el momento. Bueno, dado que son de Mar del Plata, queremos conocer un poco cómo es la escena marplatense. Aprovechen que están lejos, pueden darle con un caño a algún bolichero enemigo, ese tipo de cosas, aprovechen. Los queremos. Y mira, la escena estos últimos años fue creciendo un montón. Nosotros participamos de un sello independiente colectivo que se llama Desde el Mar, que bueno, lo conformamos con siete bandas de allá de Mar del Plata. Bueno, los Venus, que están medio acá y allá. Claro, están medio acá, digo, como viste, si estuviera en Mar del Plata. Sí, están aplatensados últimamente. Sí. Sí. Y bueno, estos años estuvimos haciendo un montón de movidas, festivales, empezamos a unirnos más entre las bandas, a generar la cuestión de grupo, de colectivo, de bueno, somos un montón, hacemos algo que bueno, que nos beneficia a todos y que nos sirva. Sí, de hecho el Tica nuclea un montón de sellos, entre ellos Desde el Mar, y de hecho estuvieron tocando, ahí se hicieron dos festivales, La Nueva Energía, y tocó Venus de Milo. Y Luz París. Exacto. Sí. Así que bueno, por ahí un poco de suerte, los tenemos tocando. Estaría bueno. Estaría bueno. Este domingo toca Sud y Luz París en La Plata, no me puedo acordar dónde. Ya lo vamos a chequear acá, después. Toca acá en La Plata, sí. Tan justo. ¿En bar o en el festival? No, en un bar, pero una fecha en un lugar, pero realmente no me acuerdo. Pero si entran a la página Desde el Mar, está todo ahí detallado. ¿Qué? En Pura Vida. Pura Vida. En Pura Vida. En Pura Vida. En Pura Vida, mira. En acá, el cerquita. Sí. Y lo que tiene también, que por ahí estaría bueno agregar, nosotros estamos gestionando festivales, fiestas, recitales. Desde el sello. Cumples de 15, casamiento, barniz va. Divorcios. Despedidas de soltero. Claro. Y bueno, está bueno encarar desde como músico, de repente ir a buscar un sponsor, llamar al tipo del sonido, llamar a no sé, al diseñador, todo. Claro, porque o sea, se está dando mucho eso de que, o sea, por ahí el trabajo del músico hoy en día excede el hecho de hacer música, sino que aparte hay que gestionar todo un montón de cosas que tienen que ver con la logística de una banda, la difusión y todo eso. Ustedes, de hecho, están desde el mar y por ahí están trabajando en ese sentido. ¿Cómo ven hoy en día el hecho de editar un disco en formato físico teniendo las herramientas virtuales como la web, por ejemplo, un SoundCloud? O sea, ¿ustedes como que ven necesaria la edición de un disco físico por una cuestión de decir, bueno, creo que este es fruto de mi trabajo? ¿O no tienen ningún problema así, bueno, yo edito todos mis discos en la web y no hay ningún problema? Mira, por ahí a mí particularmente me gustan las dos cosas, que esté en internet, que esté físico, que se edite en si se puede en otros formatos. Claro, vinilo. Sí, estaría bueno. Blu-ray. Sí, DVD. DVD. Cualquier cosa. Qué sé yo, a nosotros estamos de acuerdo con que los discos se bajen, con que la gente escuche, lo baje donde quiera, tenga todo el material. Y también está bueno, a mí me gusta esa cuestión de me bajo un disco, lo escucho, me gusta, después si esa banda la veo y veo el disco físico, la cajita, el diseño que está bueno, lo compro. Esa cuestión de tener el disco está bueno. Sí, sí, además es una manera que tiene el público de apoyar a la banda directamente. Uh-huh. Es un ingreso para la banda, otro más de los que una banda puede llegar a tener. Al ser música independiente, la cosa va desde el público al músico directamente. Y si el público está contento con el músico y lo quieren apoyar, el disco simboliza ese compromiso. La entrada también, pero mucho más el disco, la verdad. Porque la entrada, bueno, tiene que ver con el productor, con el lugar, con 10.000 cosas. Que en un evento hay mucha gente atrás. El disco es la banda, ¿viste? Bien. Ahora, en resumidas cuentas, ustedes son músicos y escuchan música. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué música escuchan ustedes? O sea, gente. Gente conocida ahí afuera. El primer bajista fundador de banda. Le queremos contar eso a la gente. Está... Tiene una barba jesuítica. Sí, sí. Acá el Rama está acá afuera. Claro, viene a supervisar. Viene. Qué grande. Bueno, perdón. Bueno, ¿qué música escuchan ustedes así entre casa? Uy, qué difícil. Por ejemplo, ¿hay cosas muy, muy distintas entre gustos de ustedes? O, totalmente. A ver, bueno, diferente. A ver. ¿Tienen un par de bandas cada uno así como para...? Bueno, a mí me gusta escuchar al chamamé, por ejemplo. Así de toque nomás, como para arrancar. Mañana vamos al FISBA. Al FISBA vamos. Me encanta, pero... La música litoraleña. Sí. Ah, no, claro. Sí. Cabe aclarar que el tipo toca el sintetizador. Cabe aclarar, claro. Está hablando Gonza. Fui mucho a Misiones también y estuve por ahí y es como que, bueno... Claro, de Depeche Mode a Chango Pasiuk, así sin escala. Justamente. Claro. Dijiste las dos cosas clave. No sé, es raro, está ahí. Está ahí. En algún momento me compraré un acordeón o tocaré con el sintetizador cosas de chamamé o... No sé, está buenísimo. Es otro mundo, apela a otras cosas. Puede haber un chamamé psicodélico también. Yo cuando dije Depeche Mode me acordé porque yo conocía a otra banda de Mar del Plata que se llamaba Corderos. Ah, Corderos. Sí, bueno, y ellos siempre tenían como referencia a Depeche Mode. Cuando dijo sintetizador, dije, bueno, este va por el lado de Depeche Mode. Sí, igual Depeche era más, bueno, obviamente era más de los 80. Claro, ¿no? sí, nada que ver. Lo mío es más el mini Moog y esas cosas. Más de los 70. Setentosas, claro. Sí. Pero bueno, no, básicamente a mí me gusta todo el rock progresivo, psicodélico y los 70s y los 60s. El chamamé es un descubrimiento bastante reciente para mí. Viajé bastante a Misiones y estuve mucho por el litoral y me gustó la música y lo que hay ahí y la música que expresa ese contexto. Claro, digamos. Lo viste de las fuentes, digamos, claro, lo descubriste ahí en el lugar y eso está bueno. Está bueno. Bueno, Mili, te escucha. Bueno, así como Gonza escucha rock, yo escucho rock, soul, folk, blues. Soul me gusta mucho el soul. Me gusta mucho los 60s, me gustan los 90s, me gusta el grunge. O sea, tengo una variedad bastante grande, pero siempre dentro del rock, soul, esos géneros. Por ahí no tanto, por ahí una cosa tan por ahí descolgada como el chamamé, pero descolgada sí me encantó decirlo. Bueno, tan fuera de lo que es esa rama del rock. Por ahí. Claro, estuve esperando la vida para poder decir eso, mirá. Sí, lo tenía que decir. Bueno, no, ponele, esta última semana, ¿qué dos discos escuchaste en tu casa? Sí. Qué sé yo, no sé. Es que ese es el tema. A veces uno tiene. Tengo, escuchando en el micro. Por ejemplo, en el micro venía escuchando, tenía como una carpetita hecha de toda folk, rock y cosas así. Que tenía. No estaba escuchando James Taylor, pero estaba escuchando, claro. Por ejemplo, Simon Garfunkel, Birds, cosas así que te gustan. La venganza de Braña es eso. Te tira el hacha. No, pero. No, no. Bueno, pero eso sí. No sé, por ejemplo, bandas que gustan mucho, Beatles, Who, bandas así como que son referentes míos. Que por ahí, por ejemplo, los bajistas que me gustan son bajista como Jack Bruce, por ejemplo, el bajista de Cream, sí. John Lewis, el bajista de Who, ¿cómo se dice? Paul McCartney, el bajista de Beatles. Y por ahí eso no tiene tanto que ver con lo que hace la banda. Tampoco, por ejemplo, me gustan bajistas de soul y de funk, que tampoco tiene tanto que ver. Pero a veces uno puede encontrarle la vuelta como para que un riff por ahí empieza por ese lado, o uno puede hacer una base un poco más bluseada, y cuando zapamos sobre todo. Y por eso también es como que creo que todas las influencias que tenemos todos terminan entrando de alguna forma en el sonido de la banda. En el sonido, sí. Bueno, Jupi. Yo trato de escuchar todo. Básicamente. Siempre, lo que estoy descubriendo el año pasado, mucho dub. Estuve escuchando música electrónica, media analógica de los 70. Ahora con Daft Punk, viste que hubo sí. como un revival. Yo venía más o menos escuchando eso y ahora que me engancharon así, como mordí el anzuelo, como Teens, Floor, Elevator, viste esas cosas, como así todo que el mundo. Pero básicamente lo que más me gusta es el rock nacional. Hoy por hoy lo que más estoy indagando, investigando, bajando canciones, leyendo biografías y todas esas cosas. Los auténticos decadentes, ¿sí? Es el Capán. El símbolo. El símbolo. Esa es la banda de los hijos de Pinky, ¿no? Pero me dijeron el otro día que La Isla del Sol, la voz es de Leo García y el tema es de él. Sí, lo vendió. Sí, estaba con ella. Lo vendió. Sí. Bueno, volviendo al tema. No, mucho Charly García, de los 80, siempre me gustó, como decía Gonza, bueno, La Máquina, Cerullinan, siempre escuché eso. Y ahora de repente me el pop ochentoso. Claro. Descubriste clics modernos. Oscuro y denso y a su vez gitero, que no se puede entender cómo hace. Y los acordes, todo. Con Charly García estoy fascinado, con el Flaco Spinetta también. Y muchas canciones de Cerati, aunque yo soy muy crítico de los discos, porque a veces veo que es un genio que. Perdón, ya mucha gente ofende porque es un momento que Cerati está muy. Pero no puede defenderse, digamos. No puede defenderse, pero bueno, para mí es un tipo de lo más talentoso que hubo en la Argentina y tiene canciones que lo demuestran y otras que demuestran que no. Que no quiso trabajar mucho, pero realmente estoy totalmente sorprendido con él. Y a ver, algo más que se me escape. No, bueno, mucho under, mucho de acá y de afuera también. Flaming Lips, Impala, no sé, Fleet Foxes, banda que me presentó Ramiro, ahí está saludando. Y bueno, y de acá, las bandas desde el mar, todas. ¿Viste? Sí, soy muy curioso. Trato de no repetir mucho lo que voy escuchando. Bueno. Bueno, todo lo anterior, ya está. Sí. Claro. Pero escuchás más funk. Idem. Mira, yo escucho mucho lo que escuchan los chicos. Funk escuché mucho de chica, me gustan mucho los Red Hot Chili Peppers, los Funkadelic, toda esa onda de ese funk de negro de los 70 que me encanta. Me encanta mucho Michael Jackson, Stevie Wonder, ese tipo de groove, por decir así. Sí, mira, es que es como, qué sé yo, me gusta todo. Todo lo que nombraron los chicos a mí me gusta. Salvo el chamamé. No, mira. El chamamé cabe. Esto, en general venimos escuchando música latinoamericana, así, investigando. Ahí. Sí. Sí, yo también estoy escuchando mucho jazz. Me gusta mucho las baterías de jazz. Ese sonido. Los bateristas siempre en algún momento se zambullen en el mundo del jazz. Es lindo. No, igual, ¿sabes? Yo no soy de que me pongo a escuchar al batero, me sé todos los nombres, ¿no? Realmente no lo sé. O sea, un par y listo. Como para quedar bien en una charla de sobremesa. Me gusta escuchar las bandas. Ajá. Me gusta escuchar el grupo, cómo suena el grupo. Como que escucho. Claro, tenés el oído puesto más en el sonoro, en el sonido de la banda completa. Sí, a mí me gusta eso. Me gusta eso. Y por ahí el músico, el baterista que no es tan característico, a mí me gusta porque toca lo justo, qué sé yo. pero... Pero queda bien. Yo por lo general me gusta eso. ¿Quién es el Ringo del Jazz? Ringo, claro. El Ringo del Jazz. No sé. Hay mucho, pero qué sé yo. Sí, básicamente es eso. Claro, ahora, lo de Ringo es en positivo o en negativo. No, re positivo, a Ringo positivo, a mí me encanta. Muy. No lo banco este tipo cantando, pero está todo bien, la mejor. Lo banco tocando la batería, que es lo que hay que bancarlo a Ringo. Sí, hoy veníamos escuchando, hoy veníamos hablando con Gonza, justo estábamos escuchando Revolver y venía Yellow Submarine y decíamos, che, ¿lo pasamos o no? Nada, estábamos debatiendo ahí si tocábamos el tema que viste, pum, pum, pum. Lo dejamos igual, lo dejamos. Dale, pasalo. Quedó. Y quedó, ¿no? Lo escuchamos, la verdad que... Un manto de piedad para Ringo. Sí, la verdad que sí. Estamos acá con los Tantra. Sí, por si no sabían. Por si el que está escuchando hace media hora más o menos estamos hablando con los Tantra que van a tocar en un rato. La verdad es que todavía no sé dónde están los nuevos monstruos y ya están por tocar. Se está trazando un poco la tocada de banda. Me gustaba que pensar y que tratáramos de desentrañar esto que un poco el lunes hablábamos. ¿Por qué los Tantra? ¿De dónde viene el nombre? Si tiene que ver con... digamos, con la música, con sus ideas, con sus prácticas, desde... Y claro, el lado místico de la película. El lado místico. Mira, te cuento un poco cómo venían nuestras vidas en ese momento donde pusimos el nombre. Yo estaba casi terminando la escuela con Ramiro, que está acá afuera, y bueno, empezamos a ensayar con Jupi y el hermano de Ramiro, que en ese momento tocaba los teclados con nosotros. Y bueno, buscando el nombre, viste, buscando a ver qué nos salía, qué tenía que ver con esa música instrumental que veníamos haciendo. Y yo empecé a investigar un poco. Yo venía haciendo yoga en esa época bastante. Y empecé a investigar, y lo que por ahí mucha gente no sabe o piensa que Tantra tiene que ver con una cuestión, viste, sexual y de posturas, claro, y cosas así recontra bizarras. El Tantra, como que para nosotros lo que nos gustó de esa ideología o esa forma de pensar, que tenía que ver con una unión de lo femenino y lo masculino. Y en nuestra banda estaba eso. Entonces como que tenía que ver esa cuestión de... vamos a tocar música femenino, masculino, no tiene nada que ver una cuestión de son dos varones o somos mujeres o esa cuestión. Primero estaba eso y como algo también que tenía que ver con la música instrumental, que la música instrumental no tiene letra, tiene que ver con sensaciones, con cosas que viste... Claro, tiene que comunicar el sonido. Claro, exactamente. En esa época hacíamos canciones de 15 minutos. Claro, estaba en la fase King Crimson a full. Hicimos unas cuantas, quedó grabado por ahí. Igual en el disco pusimos uno, en Satori. No podíamos dejar un tema de 17 minutos afuera. Claro, claro, tenía que ser fiel al estilo de la banda. ¿Satori por qué? ¿Qué significa Satori? Satori es una palabra japonesa. Claro, sí, se la fanea al chango Fasiuki, sí. Creo que lo traje yo, Satori. Leí en un libro la palabra, no sabía qué era, la busqué en el diccionario y era algo así como una revelación que no estaba mediada por las palabras, que era lo que nos generaba una canción. Genial. Que veníamos haciendo, y ese fue el concepto del disco. Y, o sea, más que el nombre del tema, también el concepto del disco, para redondear todo, digamos, todo lo que quedó ahí plasmado. ¿Satori es un disco conceptual? Y terminó siendo un concepto de una búsqueda. Sí, terminó siendo conceptual. No es conceptual en el sentido de que hay una historia lineal que se transcurre de tema a tema. Hay canciones bastante definidas que no tienen mucho que ver con otras, pero sonoramente hay un concepto. Está unido de alguna manera por un concepto sonoro, que es perceptible cuando lo escuchas. El desafío nos quedó después de Satori. Cuando terminamos el disco, lo presentamos, nos dimos cuenta que eso era el disco. ¿Y ahora qué hacíamos? No podemos hacer Satori 2. Ese fue el problema. Bueno, claro, exacto. Bueno, yo descubrí que Satori es un disco para escuchar de mañana, por ejemplo. Wow. Ah, sí, reba para mí, sí. Poner acá despacito. Sí, yo lo bajé el lunes cuando vinimos a un programa que hacemos acá y dijo, a ver qué onda. Lo traje a la radio sin haberlo escuchado. Pues eso eligió un par de temas y al otro dije, bueno, a ver, a la mañana, digo, ¿qué onda? Sí, me encantó. A la mañana me encantó. A la tarde, por ejemplo, ya me pegó distinto. Ah, mira. Sí, o sea, no es igual, pero de no, mañana no, cuando sale el sol, así de tempranito, 9 de la mañana, 8:30 de la mañana. Lo voy a probar. Sí. Sonido orgánico. Yo también lo voy a escuchar. Sí. Vos tenés que ponerte los temas. Bueno, ¿alguna pregunta más pendiente? Queremos escucharlos ahora. ¿Hace mucho no tocan en La Plata? Bastante. No me acuerdo. Sí, bastante. Mirá, fuimos. La última vez fuimos al Pura Vida. 2 años, dice Ramiro, que está afuera. Buenísimo. Claro, me encanta que nos tire letra. 2 años, sí. En el Pura Vida hemos tocado 2 veces. Con dos Ney. Con Ney tocamos ahí. ¿Y la otra vez? ¿Con quién? Habíamos tocado con el Perro Diablo, Buco. No, falsos conejos. En el Favero. Con falsos conejos. Pero antes, digo. Falsos conejos. Esa vez fue con. 2 veces en Pura Vida. Sí. Una vez con Ney, otra vez con Falsos Conejos y una banda llamada Hongo, muy buena, que no sé qué. No sé qué pasó. Buena banda. Buenos músicos, buena gente. Si alguien los ve por ahí, o si mandamos saludos. No están tocando ahora. No, me parece que no. Y en el Favero compartían mucho el estilo con... tocamos con Milica, que ahora se llama Cuco, y con el Perro Diablo, y con una banda que era de la provincia de Buenos Aires, que no me acuerdo. Van Prast del Inter. Bueno, acabo de descubrir que yo los vi entonces ustedes. Estuve en esa fecha. Wow. Y después otra vez antes en el Favero nos trajo conocimos a Yamán Herrera y él nos trajo y tocamos con Yamán La Patrulla Espacial. Y que eso fue hace mucho, mucho. No. Y me parece que tocó Prieto un par de temas. Pero fue hace mucho eso. Y esas fueron todas. Pero nos gusta venir acá. Es el público es muy, muy. Sentimos que es un público muy abierto para escucharnos. Conectamos bien. Bueno, sé que tienen una oportunidad hoy de justamente descubrir aquellos que no los conocen. Yo acabo de descubrir que los vi en vivo, todo ese tipo de cosas. Pasan esas cosas. Pero bueno, pasan esas cosas. Y bueno, y es un disco para la mañana. Hasta ahora. Bien. Que, bueno, está el EP también, Horas. Que es más nocturno igual, Horas, me parece. Ahí no toca Gonza. Ahí toca. Martín, Noren Sanz, el hermano Ramiro. Y sí, hay un tango, hay un tema, el primer tema lo compusimos ahí en estudio, con lo que decías vos. Claro, que hablábamos hoy. Fue raro, fue como una primera experiencia y se agotó, vendimos todo, y ya no quedó nada. ¿Trajeron discos acá? No, también. Se agotó todo. Qué bueno que es una banda que vende todos los discos. Hay remeras y se pueden bajar por internet. Seguramente más adelante hagamos una reedición, pero fuimos a Brasil y por suerte dejamos todo allá. Buenísimo. ¿Cuándo fue la gira? Este año, ¿no? Sí. En julio. Usieron en el momento justo, cuando más frío hacía acá, ahora sí. Hubo una ola polar allá, sí. Pero en Río. Una ola polar, sí. En algunas casas, yo les cuento en Brasil, si hace frío, en algunas casas no hay calefactor, porque por 1 o 2 días al año no... No lo tienen pensado casi. No, y si tiene una ventana rota, por ejemplo, no la van a arreglar porque no sirve. Chiflete garantizado. Eso. Sí, sí. Lleven abrigo, por cierto. Claro, si van a Brasil en julio, lleven abrigo. Bueno. ¿Los saludamos? Sí, sí, vamos los a dejar despedimos en de acción, que entonces, se vayan a tomar una... Claro, hagan vida de rock, ahora. Son muy tranquilos igual. ¿Te acordás el último sonido prevalece? ¿Cómo entraron los Claudio Pol? Claudio Pol, que sí, era una horda desaforada que estaba a los gritos. Desaforado, gritando, whisky. La verdad que ya rompimos todo acá, un bar que había en la esquina, lo hicimos. Pelota. Y ya antes de entrar. Claro, están sedados. Claro, exacto. Hicieron todo el descargue por otro lado. Tomamos todos los ribotrillos que nos íbamos a tomar. Claro, que traían en el auto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a ver. Un gusto. Gracias a ustedes. No, bueno, igualmente, gracias. Gracias a ustedes y bueno, invitamos a la gente que está acá en el escuchando la radio, que se venga para el Olga. Y bueno, agradecerle a Nacho que está acá afuera. Y Y bueno, también gracias a Gatti Video que vino acá a hacernos las visuales. Sí, un genio. Así que gracias, gracias a ustedes. Y les contamos a la gente de Mar del Plata que el lugar es muy lindo porque tiene, está la radio arriba del escenario, está buenísimo, es un centro cultural con muy buena onda. Puede dar gente allá escuchándonos. Así que, si vengan para, o vengan para La Plata, pásense por acá, por el Olga Vázquez. Y un saludo a Gaspo de Los Venus, que no sé si ya llegó, pero... Seguro que es un gran amigo. Va a llegar o está por ahí. Está merodeando por ahí. Bueno, chicos, muchísimas gracias y bueno. Nos vamos ahora en un ratito, ya seguramente vamos a tener a los nuevos monstruos para escuchar directamente. Tocando en vivo. Tocando en vivo.